cuando sientas en tu cuerpo una extraña sensación que te envuelve poco a poco y te acaricia con amor. Ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él, si a cada momento hablas del poder que existe en Él, ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llevo a ti. Espíritu, ven, inúndame otra vez con tu amor, y no te alejes, quédate en mi corazón, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te voy sintiendo, cómo vas tú recorriendo mi alma entera, se estremece, algo hermoso estoy viviendo, eres mi afán, lo que más quiero, oh Espíritu de Dios. Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él, si a cada momento hablas del poder que existe en Él, ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llevo a ti. Espíritu, ven, inúndame otra vez con tu amor, y no te alejes, quédate en mi corazón, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te voy sintiendo, cómo vas tú recorriendo mi alma entera, se estremece, algo hermoso estoy viviendo, eres mi afán, lo que más quiero, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios.